Egunon, como todos los lunes, toca la corresponsalidad de Vizcaya y para ello tenemos al compañero Óscar Aranda preparado para hacerla. Egunon, Óscar. Egunon, buenas. Muy bien. ¿Nos vas a comentar algo de actos del fin de semana, de cómo colectivos sociales han denunciado la implicación de Diputación en el envío de armas a través del puerto de Bilbao? Sí, pues este fin de semana, pues diferentes colectivos sociales como Greenpeace, Intermonos Fan, el MOC y Ongi Etorri Refuxiatuak, pues han reclamado a la Diputación de Vizcaya que deje de colaborar con el envío de armas a través del puerto de Bilbao. Ha representado simbólicamente al lado del edificio de Diputación de Gran Vía por las consecuencias de la guerra a través de un bombardeo contra la población civil. Por medio de esta acción, pues reclama a la Diputación pues que excluya a los embarques de armas del convenio con el puerto de Bilbao, en los que deben participar por razones de seguridad los bomberos que, forales dependientes de la Diputación Foral de Vizcaya. Ha recogido 173.000 firmas que serán entregadas hoy lunes y que empezaron cuando el bombero Ignacio Robles, que todos recordaréis, se negó a tomar parte en una carga de explosivos destinados a Arabia Saudí en el pasado marzo de este año 2018. Por este gesto de objeción de conciencia de este bombero, pues fue expedientado, pero al final, pues fruto de la presión social, pues se quedó en una falta leve. Fruto también de la presión, gran parte de estos envíos de armamentos que se hacían en el puerto de Bilbao, pues fueron desviados hacia el puerto de Santander, con el enfado cínico del presidente de la autoridad portuaria, en su momento que era Asier Atutxa, y que ahora pues, desde julio fue sustituido por Ricardo Barcala, un histórico y oscuro dirigente peruvista del Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, pues desde aquel fueron desviados hacia el puerto de Santander estos envíos de armas y bueno, pues se enfadó bastante Asier Atutxa con todo esto y diciendo como que habían perdido, que estaban perdiendo productividad el puerto de Bilbao, ¿no? Eso por un lado que queremos resaltar de este fin de semana y por otro, el martes pasado pues moría atropellada una cicloturista en Bilbao, Irene. El miércoles se le hizo un homenaje muy emotivo y numeroso y que juntó pues, a la gran familia cicloturista de Bilbao, protagonizada por el colectivo Bicis Bici, que pidió pues, una vez más pues, el calmado del tráfico por Bilbao y que haya pues, políticas de movilidad por parte del ayuntamiento para que cese pues, la inseguridad que tienen hoy en día ciclistas y que cesen también pues, las muertes y atropellos. Ayer domingo era el día para recordar a las víctimas de accidentes de tráfico. Había un acto institucional con el alcalde a la cabeza y representantes de colectivos de víctimas por accidentes de tráfico y allí pues, aparecieron pues, también cicloturistas que demandaron y censuraron a las instituciones y en concreto al Ayuntamiento de Bilbao y al concejal de movilidad Alfonso Gil porque el Ayuntamiento ni convocó, ni secundó, ni se posicionó el día que atropellaron a Irene, ¿no? Denuncian pues, que a la Concejalía de Movilidad y al Ayuntamiento pues, en general pues, que solo le interesa impulsar el préstamo electrificado de bicicletas, pero Bilbao sigue siendo pues, una ciudad desprovista de videgorres adecuados y llena de puntos peligrosos, ¿no? Bilbao sigue siendo pues, para los coches y el Ayuntamiento pues, hace poco para paliar esta situación. Muy bien. También ibas a comentar algo de diferentes casos de abusos sexuales en la infancia que han sido noticia esta semana en Vizcaya. Pues sí, pues varias noticias, varios casos diferentes relacionados con los abusos sexuales, también llamados abusos de poder a la infancia, pues han sido protagonistas en Vizcaya, como comentabas esta semana. Por un lado, pues la condena a 11 años a José María Martínez Sanz por abusar sexualmente de un alumno cuando era profesor del colegio Gaztelueta. Ha sido un juicio donde el colegio Gaztelueta pues, ha actuado de una manera pues, muy oscura, victimista y en todo momento dando apoyo al ahora condenado, ¿no? como solamente saben hacer pues las gentes que rodean y forman parte de esta institución, de una institución o también llamada secta, como es el Opus Dei, y que, a la que pertenece el Colegio Gaztelueta. El juez en este caso ha sido implacable y ha visto claramente pues, que las denuncias de esta persona, que en ese momento era menor y ahora pues, tenía unos 20 y pico años, pues eran ciertas, y a pesar de los frenos a la investigación del Colegio Gaztelueta y de la Iglesia Católica, pues bueno, pues ha condenado a este ex profesor de este Colegio Gaztelueta. Incluso el Papa Francisco en su momento pues envió un emisario para cerciorarse de la credibilidad de la denuncia y la zanjó y fue archivada en octubre de 2015. Ahora la Iglesia Católica pues, se rasga las vestiduras y entonan un mea culpa cuando en su momento pues, parece que lo único que buscaban era mantener el buen nombre del Opus Dei y del Colegio Gaztelueta. Bueno, pues después de tantos años de sufrimiento de este chaval, pues bueno, por lo menos hay una condena clara, aunque bueno, pues según comenta, pues que el condenado pues que va a recurrir esta sentencia. No solamente, pero no ha sido el único caso de abusos sexuales que han sido protagonistas esta semana en Vizcaya, porque hace unos días conocíamos, creo que el lunes, que un hombre de 46 años, de Basauri, pues hacía público los abusos sexuales que había recibido hace 36 años por parte de un entrenador de fútbol de categorías inferiores, ¿no? Abusó de él de los 8 a los 11 años y aunque ha habido juicio, el caso parece ser que prescribió hace tiempo porque parece ser que este tipo de casos tiene una vigencia de 15 años. La manera de hacer pública esta denuncia por parte de esta persona pues ha sido a través de un vídeo donde el protagonista, Pepe se llama, pues cuenta su caso y que está apoyada por la asociación Garaitza. Al día siguiente colgaron otro vídeo donde pues una mujer pues también relataba pues, los abusos que había recibido por parte de su padre. Garaitza, pues, que es una organización que trabaja estos temas en Vizcaya de abusos sexuales en la infancia, pues ha querido con esta campaña pues, sensibilizar a la población sobre estos casos de abusos de poder en la infancia, de abusos sexuales y de poder en la infancia, y la dificultad que suelen tener pues, para poder denunciarlos. Y lo más importante, pues que las personas que han sido abusadas pues, puedan reconducir sus vidas y las vivan de una manera digna. Parece ser que suele haber pocas condenas de estos casos, mucho sufrimiento por parte de las personas que sufren todos estos abusos y en ocasiones pues, poco apoyo pues, para poder combatir pues, esta lacra, ¿no? El entrenador acusado por esta persona, por Pepe, pues ha sido apartado de su dedicación futbolística, parece ser que seguía siendo un entrenador en activo, encima trabajando o entrenando a menores, y bueno, y el día siguiente pues parece ser que un nuevo denunciante, después de que se supo la denuncia de esta persona, pues un nuevo denunciante también acusó a este mismo entrenador pues por abusos sexuales que también pues que había tenido lugar pues en la infancia de este segundo pues denunciante, ¿no? Parece ser que es un tema, bueno, pues que en Basauri pues ha recorrido pues todas las redes sociales y demás y que bueno, pues ha creado una pues profunda preocupación entre todas las habitantes de este pueblo. Vale, y también nos ibas a comentar algo de las redadas racistas que ha habido en San Francisco. En San Francisco se están moviendo las cosas por un lado y por el otro, pues llevamos unos meses que hay varios movimientos vecinales. La semana pasada denunciamos este caso pues, de una nueva asociación vecinal con bastantes tintes racistas y que está queriendo protagonizar cuestiones de seguridad ciudadana que están, bueno, cuestión de robos que están ocurriendo en el barrio. Y por un lado, pues esta asociación, que se dedica a denunciar pues, los robos y que hay en el barrio y lo único que están proponiendo parece pues, que son más policías en el barrio, más control social y más seguridad. Y también en muchas ocasiones lo asocian al RGI que cobran inmigrantes, ¿no? Para que veamos también pues, la, la, la dejación racista que están cometiendo, ¿no? Y por otro lado, pues también asociaciones como Auso Racismo pues están denunciando pues que se están haciendo redadas y cacheos pues de una manera muy arbitraria, sobre todo hacia jóvenes magrebís. Y bueno, y se está hablando mucho de este tema en los medios y en las redes sociales. Y estaría bien, bueno, esto como reflexión, pues que se hiciese pues un trabajo más serio, pues que se cuente con el tejido social que ya existe en el barrio y que existe desde hace años, y que bueno, pues que se busquen soluciones a los problemas que afectan al barrio, no solamente de la delincuencia, sino también pues a las otras problemáticas que existen en el barrio, como la tasa de paro, las condiciones de vida de la gente que vive en este barrio y la propia convivencia, pues que es necesario arreglar, ¿no? Arreglar o paliar o generar un clima de convivencia pues aceptable, ¿no? Cosas que hemos visto en medios, por ejemplo, pues determinadas personas que sí que viven en el barrio y que han salido en programas como la ETV, ¿no? En este programa que tiene por las tardes, pues diciendo, pues acusando a las ONGs que trabajan en el barrio de vivir del barrio. Y bueno, pues estas personas pues lo único que hacen es pues generar más malestar en el barrio, y no creo que sean las indicadas pues para, o no creo que sean que busquen generar una convivencia multicultural y una convivencia pues que necesitamos pues en este barrio. Y bueno, ya para acabar, antes de la agenda, igual háblanos también un poco de las consultas que ha habido en Vizcaya de Gure Esku Dago por el derecho a decidir. Pues sí, para este domingo estaban convocadas, aparte de por primera vez, pues una capital como Donosti, también Irún, y en Vizcaya pues había tres pueblos de las encartaciones, Zalla, Balmaseda y Alonsotegi. Y en Zalla pues la participación ha sido del casi del 17%, han participado 1.228 personas. En Balmaseda ha participado el 16,39% y han votado 1.081 personas. Y en Alonsotegi, pues un poco más, el 18,85% y han votado 470 personas. Bueno, pues estas consultas ciudadanas por el derecho a decidir siguen... se sigue realizándose en Vizcaya, ya hay cantidad de pueblos que ya las han realizado y muchos otros que bueno pues imaginamos que en un futuro pues las empiecen a realizar. Y antes de entrar en la agenda queríamos bueno pues dar una bienvenida a un nuevo medio de comunicación que hay en Bilbao, que se llama Tantaka TV, un medio con vocación social y de servicio público, y que bueno pues que les vaya todo bien en esta andadura que está haciendo esta nueva televisión pues por internet, ¿no? ¿Pasamos a agenda? Venga. Pues en agenda tenemos sobre todo manifestaciones, sobre todo el fin de semana en Bilbao, el 23 de noviembre a las 9 de la noche, una fecha, unas horas un poco propicias para hacer una manifestación, bueno, o igual son las mejores, que más gente puede, pues va a haber desde la Plaza Circular, convoca una manifestación convocada por Eragin, que es la Asamblea de Jóvenes Precarias de Bilbao, y convoca una manifestación contra la explotación y la precariedad en el empleo. Al día siguiente, 24, pues hay una manifestación por amnistía en Bilbao. Va a salir a las 6 de la tarde desde Sagrado Corazón. Y el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista hacia las Mujeres, pues va a haber actos en numerosos pueblos de Vizcaya y una manifestación en Bilbao. Eta bukatzeko, pues azaroak 23, Euskaraldia hasiko da. Eta hemendik, pues... animatu nahi zaituztegu parte hartzera ekimen honetan, euskara bultzateko eta hitz egiteko egunero. Bueno, hori izan da guztia korrespontsalia honetan, eta hurrengora arte. Osondo, eskerrik asko, Oskar. Aquí nos despedimos.